que nada, que está, que está, que estaba aburrido y digo, para que toque el botón del play, ya está, para que tú no, por si estaba aburrido tú. ¿Dónde estamos? Pues no sabemos dónde estamos. ¿Dónde somos? ¿Dónde vamos? Esto no sabemos ya ni lo que hacemos. Internet Happy Hour. Ni es una hora, ni es happy. Internet Happy Hour. La música que suena de Kir Hashem. Primer tema, Happy Hour. Segundo, Dance Bumps. Y el tercero que sonará, Lovely. Oh, Kir Hashem. Música copyleft, música Creative Commons. En un podcast. ¿Y qué nos hace sentirnos happy por internet? Las horas en Netflix. Oh. A ver cuántas horas hay de series, de pelis, estas cosas, como también en YouTube. En YouTube, ¿no? Ahí pasando horas y horas. Y mandando WhatsApp. Esos grupos, donde están los cuñados, ¿eh? ¿Qué horas más happy nos pueden encontrar ahí si no, eh? También las que se pasan en Instagram, por supuesto, quedando los history ahí, que se van antes de 24 horas. Uy, cómo se queda todo tan, tan, que se va en el tiempo, ¿no? Aquí, como si jugáramos a podcaster DJs, experimentamos esas happy hours que echamos en el día, por supuesto en Facebook. ¿Quién ha cambiado la foto del perfil que antes aparecía en pareja y ahora no? Esas cosas son tan importantes, tan importantes, que nos hacen muy, muy happy, happy hour. Los tweets, esos jaleos que se montan en Twitter, que estos Stormy Mondays, que los nombraremos en este podcast, han dejado el pájaro porque son malos rollos ahí, esa mala onda, como diríamos en México, no son happy hours. En Twitch TV sí pasamos nosotros nuestra happy hour ahí con el carnal Balan Comic y con el bro Martín Paz Romero. Ahí tenemos la Paz, el Romero y con el chingón de Balan Comic. ¡Wow! Y las horas que pasamos también en el Tinder, bueno, sobre todo Inter, ¿no? Que estás ahí. Sí, algunos match. Que ahora está el mundo de Tinder, saca un match, con hacer el partido, ¿no? Estoy yo para un partido, ¿eh? Estás para un match ahí completo, ¿eh? Esto dice que se hace en internet en un minuto, en 2018. Y bueno, pues por supuesto están las compras online en Amazon y todas esas cosas. Los mensajitos que mandamos, varios, los correos que siguen existiendo, los mails, por supuesto. 187 millones de correos en un minuto. Las apps que descargamos. Ay, tantas cosas que se hacen en un minuto que después sumados en horas. Y el San Google que seguimos buscando, por supuesto, en Google. Con esos 13,7 millones de búsquedas al minuto. ¿Cuántas a la hora? Ay, mi cabeza. Y también que queremos conectar con la gente joven, que no se conecta en la radio mayormente, pues tenemos que conectar en los podcasts, y ahí están con aplicaciones como el Snapchat, donde también pues, historias que se van breves y que hacen ahí, pero ahí está, y por supuesto en Spotify, donde también están los podcasts, esas horas en Spotify, esas horas en YouTube, esas horas, minutos, segundos, en nuestra vida por internet. Nos convertimos en superficiales y este es un podcast superficial en este episodio. Internet Happy Hour. Y es que somos ya un podcast comercial que nada más que queremos estar número uno en los rankings, no contestar en redes sociales, pasar de todo el mundo. Porque ser un podcast de élite, podcaster stars, convertirnos en gilipollas. Exactamente. Y hablarte eso de estadísticas, de cosas frías, de lo que es el internet frío, de lo que es el internet que sí, que nos hace felices nuestras horas, que nos puede llenar, pero que hay otras cosas que llenan mucho más y que no sé... valoran, no sé, se quedan eso, todo superficial. Así que hoy somos un podcast superficial. Número uno en todos los rankings, número uno en plays, descargas y todas esas cosas. Y somos el podcast que vamos, que ahí estamos. Que nos puedes encontrar en nuestras vías de contagio, bonus track en radio. Casi un podcast, casi un programa de radio. Ahí con nuestros bros del podcast. En eso, arroba interinet en Twitter. En Instagram igual, arroba interinet. Y en el correo, interinet@gmail.com. Sigue existiendo los correos, esas cosas. Ahí está nuestro pequeño universo transmedia. En el podcast de Interinet. Happy Hour. Took a ride to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody. Same where the dying Fran, deja oír. No, todavía no. Fran, deja oír. Deja oír. Hay más de 3.000 personas en pista. Necesito equipo de logística ahora. Si me duermo, algo malo me pasará. Si me duermo, algo malo me pasará. Hoy amanece un día soleado en la ciudad de Ibagué. Las crónicas de un DJ podcast. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo amanecen? Espero que bien, porque yo también. ¿Quién les habla? DJ Mao Mix. Hoy estrenando un nuevo podcast, el capítulo 0, capítulo piloto de Crónicas de un DJ. Así he bautizado este podcast, Crónicas de un DJ. Y bueno, en este podcast este capítulo número 0, este capítulo piloto, pues les quiero comentar un poco de cómo va a ser la temática, sobre qué vamos a hablar o sobre qué voy a hablar en este caso, y aproximadamente la duración. Bueno, lo primero, este podcast es como un podcast alternativo en el cual vamos a hablar un poco sobre algunas experiencias, no solamente en la parte de DJ, ni me voy a centrar en absolutamente nada técnico. Simplemente son curiosidades de mi vida diaria, estando como DJ, ¿sí? Estando simplemente en cosas que haga en determinado momento del día, historias que les quiera contar de algunas experiencias y curiosidades, y cualquier tema que se me venga a la cabeza que quizás pueda ser interesante para todos ustedes y que quisieran escuchar. Va a ser un podcast más bien hablado, donde estemos en compañía, donde pasemos un rato agradable, donde compartamos cualquier tipo de relato que les pueda yo querer a ustedes comentarles, quiera yo relatar. www.djinformatico.wordpress.com. Visítenlo. Me pueden seguir por Twitter por @DJMaomix o en mi canal de Telegram, El DJ Informático. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí nace Crónicas de un DJ Podcast. Y celebramos en el podcast los 20 años de Stormy Mondays. Stormy Mondays, música copyleft, música para podcast, sin copyright restrictivo. Los Stormy Mondays, so far so good. 20 years of Stormy Mondays, 20 años ya ahí en sus conciertos, en su carretera. Ahí estamos, y lo vamos a celebrar en este 2018 con canciones de Stormy Mondays que se han pasado por el podcast y que ahí tienes ahí el recopilatorio que puedes adquirir en CD y vinilo. En 2018, los Stormy Mondays, gracias por ser parte de los podcasts, ¿eh? También estuvimos con los compañeros de Bonus Track en radio. Y exactamente así sonará aquí Stormy Mondays, Nothing on My Radio. Nosotros no tenemos nada contra la radio, pero por si no encuentras nada en la radio y nos cuentas en los podcasts, pues ahí está esta crítica también a las cosas que hay que cambiar en la radio. Cosas a cambiar, como también cosas a cambiar en los podcasts. Si no te gustan los podcasts, ¿cómo no te puede gustar este podcast? Pero acuérdate que este podcast se ha convertido ya en el podcast número uno en todos los rankings mundial, como las listas de música en el pasado, ¿no? Como todas las listas de hot y todas esas cosas, ¿no? Esos hits. Pues esto ya se ha convertido en este podcast. Así que, nada de humilde en Internet Podcast. ¡Hola! Adiós. Esto es un podcast. Stormy Mondays, Nothing on My Radio. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, there's nothing on my radio. Hey. The magic disappeared. And hey, there's nothing on my radio. Hey, there's nowhere else to go. Hey, hey, there's nothing on my radio. ¡Ah, que la ha vuelto a apretar! Sigue bien, happy, happy.